Y es que... ¡Preparaos! Tengo miedo a nada, super agua pasada, oxígeno que tomaba, escuchando rajas entrecaladas. Ahora con bici sin pausa, mirando la finalidad y no la causa. Recuerdo el pasado y me da náusea. Sobrellevada la vida con una armadura férrea. Cuando estás cómoda ya te aferra, buscando la vida eterna. No, solo como medida de defensa, la soledad amarga, triste y seca. Y cuando alcanza la felicidad se hace cueta. Pero da lo mismo, a nadie le importa, mi propia autoestima es la que me sorta. Te soporta, calidad te aporta, incluso te corta. Espero los halagos, está claro, deja lo malo de lado y la felicidad es sentirme amado, helado de lleno, como si fuera una bola, no tengo freno, apuntarme un 10 en el pleno, rimas con queroseno que arden, Santa Aurelia sabe que este en sí lo parte, no pretendo ser importante, solo hacer esto por hobby, que aquí el que mande sea mi boli, hacer rimas lejos de Panoli, tengo el arco y disparo la flecha, mi debilidad es estrella, corre pero no eludirá la brecha, ahí es donde sentencio, desechando rimas de comercio, dedicando un segundo de silencio. Vaya pecha de rimas serenas, que proclaman tu condena, te envenenan porque son buenas. Y quizá cambie la temática, el rap mi membrana plasmática, cambia por hardcore canciones sádicas. No, esta canción es la sesión, y es que prefiero una real a una del montón, por eso es por lo que llego yo. No soy un dios pero lo intento, busca grupo y yo soy mi propio adepto. Pasa el tiempo y sigo haciendo lo correcto, a veces me surgen dudas si seguir en esto. Ja, pero las peñas me despeja, quiere que sigan haciendo rimas perplejas. No están a mi altura y ellos la compleja. Y viene un verso muy sincero, que nadie regala nada, bueno sí, pero rimas malas. Yo dejo las mejores a coste cero. Dirán algo, quieren llevarse, pero solo hago rap para desahogarme, no llegar tarde al tren del embarque. Puede que nada de esto te mole, pero para gusto siempre hay colores, blanco, negro, incluso marrones. Y el mío es el azul, haré de mi rap una gran virtud, miles de letras siguen en mi baúl. Y no las saco porque les busco las mejores, en las mías solo entran las de campeones. Escucha a tu piba y se le caen los pantalones. Es nomás que con esto te excite, cuando termine tu parienta grite. Te dejará, me buscará y le diré que se pire. Recuérdalo lo que te dije, esta canción no sacamos, pero te produce algo parecido a un orgasmo. Siempre escucha lo que plasmo, soy un crack que no te lo pongas en duda. Purista crítica sin desmesura, triste basura, carecen de cultura. Y es que preparados para vuestra sepultura.